entrar en teatro romántico con nosotros. Estáis entrando en Isuzu. Como sabéis, Isuzu es un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca. Isuzu, edición número 46 en Radio Cuca 107.3 FM. Siéntate al otro lado. Nada de eso. Me sentaré a tu lado. Así los dos podremos ver las mismas cosas. Eres muy malo. Nunca haces lo que yo quiero. Hacemos buena pareja, ¿no? No digas porquerías. ¿Por qué no? Estamos hechos el uno para el otro. Todos saben que eres mi hermana. En vez de eso, piensa qué comprarás con tus hermanas. Yo no decido lo que vamos a comer. Ellas siempre preparan los platos tradicionales. Exactamente. Así que procura no olvidar nada. Estoy harto de correr al mercado a por dos limones o a por dos cebollas. Oye, quiero preguntarte algo. ¿Qué? No, nada. ¿Qué, se está bien aquí o no se está bien? Joder, que sí se está bien. Espera, mueve el micro un poco de ambiente. ¿Qué tal se oye el ambiente? Bueno, un poco bajo yo creo, ¿no? ¿O no? Ah, yo creo que se tiene que oír todo, ¿no? Más o menos. Sí, pero no se puede percibir esto que estamos viendo ahora. Oh, está aquí rodeados de montañas completamente. ¿En el jardín? Sí, señor. La gente cree que estamos haciendo Isuzu desde un estudio de radio. Y por primera vez salimos. Sí, por primera vez, bueno, en 15 años yo creo de radio, en realidad. Estamos emitiendo, para la gente que nos escuche, los pocos que nos escuchen, estamos emitiendo desde el jardín de Landarina. Exactamente. Esta casita que tenemos en la montaña leonesa, al borde de Asturias. Estamos rodeados de montañas. Yo creo que se oye todo, ¿no? Todo lo de fuera, todo el sonido ambiente. A ver. Ay, qué suerte. Los micros se oyen bien, ¿no? Sí. Sí, bastante bien. Sí. Bueno. ¿Qué me decías antes que íbamos a poner ahora, por cierto? Bueno, si quieres, para empezar el programa, ahora que estamos aquí al solito de la tarde, tranquilamente, podemos escuchar algo de música o tal, ¿no? Sí. Espera, pongo algo de fondo. Podemos, mira, tenemos aquí en la mesa. ¿No ves ahí los...? Sí. Ah, sí, vale. ¿Tienes ahí el...? Sí. ¿Sí? ¿El giradiscos? Sí. Entonces, un programa de radio desde la naturaleza, creo que es la primera vez. Pero voy a subir la mesa. A ver si se oye algo. Sí. Voy a ponerlo más bajito, ¿eh? Yo creo que el ambiente está un poco alto, ¿no? A ver. Vamos girándolo, ¿vale? El micro de vale, ambiente. Sí, sí. Lo vamos girando y para conseguir ahí. Nah, la música más baja todavía. Bájalo un poquitín. Vale. Así está bien, ¿no? Sí, así está bien, sí. ¿Sabes quiénes son estos, no? Sí, sí. Crosby, Stills, Nash & Young. Un disco que además, bueno, en que nuestra trayectoria radiofónica ya hemos abordado en alguna ocasión. Muy veraniego, ¿no? Sí, disco nos gusta veraniego. Además, un disco que nos gusta. Un disco que tiene muchas historias porque, bueno, son cuatro músicos que se juntaron o se mezclaron. O se intentaron mezclar, yo creo, más bien, para hacer este disco. Y la verdad es que salió algo, un híbrido curioso, ¿eh? Canadienses, americanos, un inglés, bueno, inglés, británico, vamos a decir, porque no sabemos realmente dónde es y se puede enfadar. Graham Nash, que venía de los Hollies, si recuerdas, ¿no? Sí. Dejó los Hollies después de haber hecho aquellos discos un poco psicodélicos, pero hay mucho ruido de ambiente. Bájalo un poquito. Y sí, lo que te decía, que bueno, dejó los Hollies porque los últimos discos eran muy ambiciosos y parece que el resto del grupo pues estaba en otra onda, ¿no? Graham Nash era como la mente pensante, sí. Más evolucionada del grupo. Y entonces, bueno, pues el reto americano, ¿no? Cruzar el charco y tal y buscar otro tipo de proyectos. Sí, lo que pasa que, bueno, él antes... Bueno, porque Crosby, Stills, Nash & Young tuvieron un disco anterior, me parece, ¿no? St. Young, ¿no? El primero, sí. Aquí hay que tener Marrakesh Express y tal. Exactamente, sí. Que era de Nash. Las canciones de Nash son como muy bucólicas, muy veraniegas, ¿no? Sí. Muy chulas. Por cierto que en el 69 era la pareja, cuando yo estaba con Crosby, Stills, Nash & Young, de Joni Mitchell, sí, es verdad. Esa relación que tuvieron tan... Eso es como un matrimonio máximo del folk, ¿no? Sí, sí, sí. Entre la diosa del folk y el dios del folk, ¿no? Sí, entre además comillas, por tenían supuesto como visiones muy distintas es lo que fue su relación, ¿no? Incluso. Anda, mira, el uso horario. Sí, le puse a la mesa que sonara también. Ay, pues eso, sí, estaban relacionados los dos. Yo creo que era la pareja perfecta, ¿no? Y veía hace poco, además, una entrevista... Como que invita, ¿no? Estar aquí en la naturaleza invita a hablar de folk americana y estas cosas. Ahí muevo el micro, sí. Que coja el sonido de los pájaros. Eso, que escuchaba una entrevista porque se había roto la pareja. Al parecer una pareja perfecta. Sí, sí, eso es lo que destilaba, vamos. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner las canciones que están relacionadas en aquellos discos del 71 y del 69. Que están relacionadas con la propia con relación esta historia, sí. Vale. De ellos dos, ¿viste? Empezamos en este disco ya había algo. Sí, sí, en este disco había una que era... Yo creo que es la canción más tontorrona de la historia de la música. Sí. Esta que te pone... Bueno, iba a decir una burrada. Relax, no estar en los estudios de radio. Te pone pues como romanticón y tal. Es como una canción demasiado tontorrona de felicidad absoluta, ¿no? Es la de Our House, nuestra casa. Y habla más o menos de eso, ¿no? De cómo es la vida, cómo era la vida de pareja de ellos dos, de Joni Mitchell y de Graham Nash, pues en una relación perfecta, ¿no? Tiene una casa en el campo, te lo imaginas y todo, con sus guitarras acústicas, él ha ido a comprar una especie de, bueno, de florero, ella pone las flores con agua, hay gatos el en, gato el porche, en el porche, ese sí, detalle claro, que todo el mundo se acuerda sí, de él, sí. Es algo increíble. Y ya describe esa primera relación, ¿no? El propio Graham Nash siempre recordaba la relación con mucho cariño. Y luego ya hablamos de las rupturas sí, y de todo eso, ¿no? Ya que estamos aquí. Sí. Vamos a estirarnos un poco aquí en el porche y a escuchar a Graham Nash. Vale. Our House. Place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen used to be so hard. Now everything is easy 'cause of you. Flowers in the vase that you bought today. Bueno, yo del disco, la verdad es que del Deja Vu no es de las que más me gustan, ¿eh? Está bien la canción y tal, pero bueno, prefiero otras, no sé. Es quizás demasiado tontorrona, ¿no? Es veraniega, ¿no? Perfecto. Sí, para, eso sí, sí, sí. Para emitir un programa de radio desde aquí, desde sí, la montaña de Leones. Eso es verdad, sí. Por cierto, hoy me enteré que era el cumpleaños de... Oye, Esther, ¿dónde está? Que está en casa, ¿no? Sí, sí, sí, está en casa, sí. Bueno, ya vendrá después, no sé. que es el cumpleaños de Dani Herrero. ¿Ah, sí? Hoy, sí, sí. Qué guay. Le dedicamos el programa campestre. Sí, le dedicamos el programa. A Dani Herrero. Sí. Lo que pasa es que no sé si le va a gustar mucho que el programa más campestre de la edición sí, más campestre de Jesús sea la suya. Él como es, con sus gustos. Es más como de death metal y brutal sí, sí. Core y todas esas cosas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Aunque no lo aparenta, hay que decirlo. Pero bueno. Sí, pero bueno, ya me contó él que alguna vez en Madrid fue a un concierto, esto que va con el tiempo pillado desde la oficina y tal. Y de llegar con traje de chaqueta y corbata a las primeras filas de un concierto de Brutal Death, eso. Y por supuesto, los músicos mirándole de una forma desafiante. Y con eso es la policía, ¿no? Esto es una secreta ahí. Pues sí, le podemos dedicar el programa. Venga, sí. Oye, ¿tomamos el té ahora o después? No, un poco más tarde yo creo, ¿no? Más tarde, sí. Sí. Mira, voy a poner esto, a ver si reconoces la película. Es un diálogo que tengo por aquí, bastante veraniego también. A ver si la reconoces, ¿eh? Vale, pasa. Jolín, ¿y tú te crees todo esto? Claro, es una cosa médica, ¿por qué iban a mentir? Pero ¿cómo pueden sacar fotos así? Deben tener cámaras ocultas. ¿Qué va? ¿Dónde las iban a revelar? Le llevamos estas fotos al viejo Sanders y nos meten en un reformatorio. Supongo que las revelarán ellos mismos. Sí, seguro que hacen eso. Dejadme mirar. Lárgate, se te caería. ¡El libro es mío! Déjale que mire. ¿Te suena? Me suena. ¡Anda! ¡Era verdad! No me lo creo. Pues es mejor que te lo creas, porque un día de estos te llegará el turno y no vas a saber qué hacer. No me lo creo, no me creo que hagan esas cosas. ¡Que no, hombre, que ¿por no! ¿Por qué no? Este doblaje de los 70, ¿no? De gente adulta doblando adolescentes. Sí, dejad de tomarme por tonto porque puede ser peligroso, ¿eh? Muy peligroso. Benji, si lo ves en fotos parece una estupidez, pero si lo hacen dos personas que se quieren es muy distinto. Ay, ¿tú cómo lo sabes si no lo has hecho nunca? Porque está aquí, en el libro. En blanco y negro y en color. La gente se besa primero. Así empiezan a conocerse. Y cuando se conocen, se enamoran. Y cuando se enamoran, hacen el amor. Punto fuerte. Se llama el punto fuerte. Es verdad, me lo han contado. Se llama el punto fuerte. Es cuando uno hace esto y ella hace aquello y él hace lo otro. Y ahí están todos, dale que te pego. Oh, es lo más fácil del mundo. Palabra que yo antes de ver las fotos tampoco creí que pudiera ser verdad. Pero estos son fotos, Benji, fotos. No son dibujos, yo ya he visto dibujos. Pero estos son fotos. ¿Te suena, no? Sí, verano del 42. Ahí estamos, verano del 42. Sí, sí. De Robert Mulligan. Bueno, la verdad es que me lo sabía ya porque sabíamos que íbamos a poner esto. Es la trampa de la radio, ¿no? Las mentiras de la radio. Las mentiras de la radio, al descubierto. Sí, bueno, verano del 42 de Robert Mulligan. Una peli que me dijiste que estaba basado, creo que en un libro, ¿no? Sí, un libro de Hermann Raucher, ¿no? Sí. Hermann Raucher. Es una novela curiosa, ¿no? Todo lo de Raucher era... No leí nada, la verdad es que no leí nada de él, ¿no? Pero hombre, bueno, la película, que creo que es del año 71, sí, me parece que es. Sí, 71. Sí que, bueno, refleja por una parte una época en el cine, una época en el cine americano concretamente, porque es como muy de los 70, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, ya empiezan a hablarse de ciertas cosas y tal, de una determinada manera. Hay un estilo visual también muy claro, ¿no? Que lo que comentábamos el otro día con los zooms y esto que eso, que bueno, a mí personalmente no me gusta, la verdad. Uh-huh. Y después, bueno, por una parte tiene ese estilo visual ya de los 70 y por otra parte tiene la temática de lo que te está contando, ¿no? Que se verá precisamente un verano en el año 42. Uh-huh. Y de cómo eran los americanos, o concretamente estos americanos, ¿no? En esa época, ¿no? Originalmente era, según tengo entendido, pues un homenaje a Oscar Seltzer, un amigo de Hermann Raucher, que luego murió en la guerra, ¿no? Y es la vida pues en la isla, no sé si es la Pantoquet. Esto suena como a catalán, ¿no? Sí. Igual estoy diciéndolo mal, pero bueno. Una isla como de vacaciones en plena guerra, ¿no? Imagino que solo habría pues eso, adolescentes y mujeres y gente mayor, ¿no? Trabajando. Y entonces es como una visión simbólica incluso, ¿no? De Estados Unidos. Yo por lo menos lo veo así. Sí, bueno, hombre, se centra básicamente en eso, en estos adolescentes y tal, ¿no? Y un poco en sus ritos de iniciación. Despertar sexual, ¿no? Sí, sobre todo eso, el despertar sexual, que escuchábamos aquí en este diálogo un poco, ¿no? Una muestra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues un poco, casi se centra en eso, un poco. De una manera periférica hablan de otros temas, pero bueno, de una manera, ya digo, bastante esquinada. Y, hombre, es la vieja historia de adolescente que se enamora de una mujer mayor, ¿no? Uh-huh. De Jennifer O'Neill. Sí, concretamente de Jennifer O'Neill. Nada más y nada menos. La mujer trágica, ¿no? Sí, sí. Las ganas de llorar cada vez que la ves en pantalla, ¿sabes? Que se cocina una tragedia ahí. Sí, sí. Y bueno, pues hay una historia así, bueno, la verdad es que es una película bastante sencilla, ¿eh? No es una película, uh-huh, creo yo, que en cuanto a temática aspire a nada así. Bueno. Hay algo curioso ahí en la trayectoria de Mulligan, de Robert Mulligan, el director, que pertenece a esa generación de la televisión, Stanley Kramer, uh-huh, Robert Altman, que también son casi predecesores de los que vendrán después, que también son bastante televisivos, ¿no? Sí. Y siguen unas mismas coordenadas que puede ser ya la generación de Spielberg y toda esta gente, o George Lucas. Y es curioso porque es una película como muy de exteriores, casi es una adaptación, yo tal como la veo, de las innovaciones de la Nouvelle Vague, especialmente del cine de François Truffaut, sí, ¿no? De sacar las dollies, hay muchas tomas con dolly directamente. Uh-huh. Y curiosamente también se nota que Mulligan no está cómodo en exteriores, está más cómodo en interiores. Por ejemplo, la escena en la que tiene que comprar un preservativo el protagonista, sí, está llevada pues magistralmente, mientras que las exteriores pues se diluyen un poco, ¿no? No llega al estilo conciso y directo de la Nouvelle Vague, especialmente de Truffaut, ¿no? De los 400 golpes o... Uh-huh. Pero sí que es una peli como de adaptación americana de innovaciones francesas. Sí, exactamente, quizás ese estilo, ¿no? De aquella gente de calles de cinema, ¿no? Tiene eso también. De todas formas, hay cosas interesantes que a mí me gustan de la película. Especialmente es eso, ¿no? Además, reflejando un poco también en la época machista. Esto vamos a verlo desde el 2011 y hay que leerlo desde su época, desde 1942, ¿no? Está eso de la posesión, ¿no? El rito de iniciación sexual, la posesión de una mujer mayor, que viene a ser la mujer además de un hombre, ¿no? De alguien que va a la guerra, sí, lo que marca la masculinidad en Estados Unidos en los años 40, ¿no? Jugarse el tipo en la guerra mundial, de hecho morir, porque ya se queda viuda, ¿no? Y es el salto de una generación a otra, es decir, incluso en la novela de Hermann Raucher, el protagonista, que es el que al final acaba consiguiendo a esta viuda, Dice que no va a ir a la guerra. Ya lo cuenta de una manera retrospectiva, bastante melancólica, que es una emoción bastante guapa también para la literatura. A mí me gusta mucho leerlo si no se pasan en alguna dosis de azúcar. Pero bueno, es esa nueva generación que no va a hacer la guerra, pero que va a ser la que domine Estados, entre comillas dominar, por supuesto, la que salte al primer plano de ese país, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Y es ese niño de 15 años abriéndose a un mundo adulto, pero también a unas circunstancias históricas, ¿no? Diferentes, ¿no? Y hay algo de paso, de transición. También está, por supuesto, los recuerdos. Que... Sí, lo que pasa es que yo creo que esa parte, digamos, de momento histórico, un poco de... Sí, de reflejar una época, queda un poquitín más diluido, yo creo, que en la historia propia de estos chicos, estos adolescentes y tal, que bueno, que eso, lo que decíamos antes, ¿no? Que digamos están navegando en aguas de despertar sexual turbulentas, por otra parte, y que bueno, que uno de ellos se da un poco la casualidad de que consigue casi de una manera, pues eso, bastante casual, llevarse pues a esta mujer, ¿no? A casi, bueno, sin el casi, ¿no? Está, digamos, en el momento oportuno, ¿no? Ahí. Y hombre, obviamente hay un sentimiento más allá del sexo, ¿no? Porque es verdad que la película sobre todo juega con eso, ¿no? Con que este hombre es su primer amor, ¿no? Y eso además te lo dejo muy claro en la voz en off y demás. Y hombre, eso está bien reflejado. Yo creo que para mí lo más acertado de la película es precisamente en las partes en las que están ellos dos juntos, sobre todo en el final. Visualmente, ¿no? Y es muy emotiva además esa parte. Es como muy, no tiene música, solo son imágenes, y es como muy emocionante, ¿no? El resto, bueno, pues yo creo que le ha pasado mal el tiempo quizás a... Sí, sí, resto sí, que ha envejecido mal esa película. Ha tenido una mala vejez. Yo creo que es precisamente porque Mulligan no llega exactamente a la época. O sea, no es un cineasta de 1971 típico, ¿no? Esa generación de, quitando posiblemente a Robert Altman, los grandes artesanos tipo, bueno, el propio Mulligan o tal, no están en las coordenadas de los años 70, son más de otro tipo de cine, vienen de los estudios de la CBS, por ejemplo, en el caso de Mulligan, ¿no? Sí, no es un medio que se encaje bien en ellos. Sí, ves, por ejemplo, Matar a un ruiseñor, y es una peli cómoda para el director, sí, es decir, sí, sabe dónde colocar la cámara, sabe cuál es el enfoque. Esta es un poco como más experimental, por el hecho de hacerse tan en exteriores, ¿no? Además, de una forma tan cruda, ¿no? Tan agresiva incluso para los propios estudios, ¿no? Pero bueno, se estaban haciendo cosas en el underground americano desde hacía 10 años, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa que, bueno, que es verdad que estos eran unos primeros pasos ya hacia un cine un poco más sincero, si quieres decirlo, así, un cine más... Que digamos que hablaban cosas de cosas que a lo mejor a la gente en aquella época les interesaba, ¿no? Y ya sabes que los estudios siempre se mueven por ese tipo de intereses, ¿no? Otra cosa que hay en la novela es que sí está perfectamente reflejado, además con complejidad en los personajes, o sea, con fondo, el mundo adolescente, ¿no? Que luego lo veremos en las películas de Spielberg, incluso un poco más tópico. Llegará a ser casi un tópico esto de la juventud en los años 80. Tal. Es un tipo de cine, de hecho, el cine adolescente. Sí, directamente. Es un género ya. Incluso parodiado últimamente o visitado por otros directores, como por ejemplo David Fincher, ¿no? En su última película, por ejemplo. Pero sí que hay más interés incluso en retratar ese mundo adolescente, hacer ese homenaje a la gente que desaparece de la vida del protagonista, pero también la propia vida desaparecida del protagonista, ¿no? El retrato de fondo está en los personajes que normalmente no salen. Es decir, los adolescentes, quitando pues las novelas de Fono, que además son las más conservadoras de su trayectoria, pues no tienen ese tratamiento, mientras los personajes adultos sí que lo tienen, ¿no? Sí que lo tienen... Sí, mueve ahí el... Ah, sí, así sí. Arriba, no por aquí, ¿no? Nunca manejaste un giradiscos, ¿no? Nunca lo manejé. Ahí, ahí, ahora bájalo. ¿Sin más? Sí. Vale, perfecto. ¿Qué estábamos diciendo? Estabas hablándome de... Sí, sí. Eso, el retrato adolescente es el que prima ahí, ¿no? Y uno siempre acaba recordando cosas de su propia adolescencia y acaba dándose cuenta de que bueno, durante el siglo XX y XXI esto de la adolescencia pues se parecía bastante. Sí, a pesar sí de es tópicos. Curioso, sí, después de 40 años... Sí, es como si hubieran congelado estos directores, Spielberg y tal, hubieran congelado la adolescencia en los años 70, 80 y poco más, ¿no? O en los 60 incluso, y que antes no hubiera nada parecido, pero sí, sí que lo había, por lo menos en toda la época industrial, ¿no? Pega solín aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Hasta media tarde. Mira qué ruido hay aquí. Bájame un poco. Ay, ay. No, que va a ser como un brazo. Venga, seguro que era como un brazo. ¿Por qué diablos tiene que ser como un brazo? Pues porque era un brazo. ¿Pero qué te ha cogido, Oski? ¡Qué pesado! Has estado tocando en el brazo, te he vigilado. Eso es lo que quería decirte, que has estado acariciando un brazo durante 11 minutos, chalao. O sea que el récord con Laila Harrison sigue en pie. ¡Vete a la porra! ¡Eso no es verdad! Yo no miento sobre brazos, Hermy. ¿Un brazo? Lo que he estado tocando más de 11 minutos ha sido un brazo. Sí, pero como muy suave. Pues eres un farfolla. ¿Un qué? Un farfolla, ¿por qué me lo has dicho? ¿El qué? ¿Por qué no has dejado que me crea que era un pecho? Oye, ¿eso qué? ¿Eso que se huele qué es? ¿Lo hueles tú? Debe ser un poco de humo, ¿no? ¿Tus vecinos? Sí, llegaron hace poco, mira. Hace un par de semanas o así llegaron. Oye, ¿ponemos otra cosa por aquí? Sí. ¿Te apetece un poco de música? Sí, oye, podríamos seguir con el tema este de... Sí, mira, voy a subir ahí un poco la de Crosby, Stills, Nash & Young. Que sería del rock sin guaguas, ¿eh? Sí, joder, es una pasada. Esta es la parte que te decía antes de que me gusta más el disco, ¿no? Cuando se pone un poco más... Es que eres muy rockero. Sí. Una rockera. Bueno, no te creas. Bueno, tiene parte de rockera, sí, pero bueno, es también... Y nada, habíamos dejado que era Graham Nash ahí en el éxtasis, ¿no? Sí, estaba, en el éxtasis de... Todavía hoy lo recuerda, dice en las entrevistas, que era un momento perfecto en su vida, ¿no? Tenía la pareja perfecta. Y la propia Joni Mitchell lo decía también. Oye, esto parece el ¿Dónde estás, corazón del folk? ¿Cómo se nota que estamos aquí en naturaleza sin control de radio, ni de nada, ni de audiencias, ni de nada, tío? Bueno, a lo que íbamos. Se nota, sí. A lo que íbamos. A ver, déjame ver un trago. Es que me quedé con la boca seca, tío. Boca seca. Boca seca, man. Me apetece todo ir al baño a hacer pis. Mucho mejor, es que hace calor, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. 28 horas. Pero bueno, aquí no nos pega el sol directamente y está bastante, sí, hombre, bastante agradable. ¿Qué te decía? Sí, lo de Graham Nash, ¿no? Sí. Bueno, eso. Llegó la ruptura. Al parecer la ruptura fue por una cuestión que puede chocar a mucha gente hoy. Es que Joni Mitchell tenía miedo a que Graham Nash le pidiera matrimonio. O sea, la relación era demasiado buena y para ella, y tuvo miedo, ¿no? Tenía miedo. Ella misma en algunas canciones se define como egoísta y tal, incluso describiendo cómo se rompió la relación y todo esto, ¿no? Y es curioso cómo cada uno de ellos afrontó las rupturas personales, los dolores personales, a través de la música, ¿no? Graham Nash grabó el Songs for Beginners, que es un discazo también. Es un disco de ir hacia adelante, ¿no? De romper esas pequeñas heridas en ese peregrinaje americano y ir más allá. Y Joni Mitchell, yo creo que grabó uno de los discos fundamentales del siglo XX de la música popular, que era el Blue, ¿no? El triste, ¿no? Es un discazo total y posiblemente sea el gran disco de una songwriter del siglo XX. Es una auténtica maravilla. Ella tenía entonces unos 27 años más o menos, y el estado de fragilidad después de todas las giras, de la exposición mediática, de las rupturas personales y demás, era tan grande que cuando grababa el disco ni siquiera podía mirarle. Ella estaba de espaldas a los ingenieros, porque las canciones eran tan tan sensitivas, tan emotivas, tan enraizadas en su propia vida que no podía exponerlas como algo... Es algo curioso, ¿no? Una especie casi de psicoterapia. Pudor, ¿no? Un pudor ahí. Sí, enorme, ¿no? Y hay una canción donde describe precisamente cómo pierde a Graham Nash como pareja. Y además es una de las canciones más bonitas de la carrera de Joni Mitchell, y por extensión, bueno, en general ya, ¿no? De toda esa música del 20. Es River, ¿no? River, una pedazo de canción. Luego hizo versión el propio Herbie Hancock, que hizo un disco hace un par de años, ¿no? Hace poco, sí. Uh-huh. Con canciones de ella, pero yo creo que la principal y la que daba nombre al disco era River, porque ilustra esa fragilidad precisamente, ¿no? Es un río que ojalá estuviera helado para poder escapar a través de él, ¿no? Es una imagen bastante interesante, pero también hay mucha confesión personal de que la ruptura ha ido por tus propias inseguridades, por tu propia trayectoria personal, por tu propio egoísmo. Es incluso un poco curioso, ¿no? Además, que sea, bueno, desde el punto de vista casi sociológico, si quieres, antropológico, que sea en este caso una mujer, ¿no? Quien tiene esas dudas y rompe una... Sí, parece más propio de hombres eso, ¿no? Sí, puede chocar, pero en absoluto, ¿no? Además, estamos hablando de los años 60. Ya, bueno, sí. Y estamos hablando de gente pues mucho más avanzada que la media, imagino, de Estados... Bueno, de Canadá, en este caso, sí. Y de Gran Bretaña en 1971, ¿no? Pero es una maravilla de canción. Vamos a escucharla, sí. Y vamos a fijarnos un poquitín en la letra, que es la que describe todo el proceso. ¿Viste? Esta no es. No es. Esto nunca nos pasa, solo nos pasa cuando estamos relajados aquí en medio del campo. A ver, esta sí que es. Cutting down trees, they're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long, I would teach my feet to fly. Oh, I wish I had a river I could skate away. Hard to help me, you know, he put me at ease, and he loved me so naughty, made me weak in the knees. Oh, I wish I had a river I could skate away on. So hard to handle. Oh, I wish I had a river I could skate away. To help me, you know, he put me at ease, and he loved me so naughty, made me weak in the knees. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I'm so hard to handle, I'm selfish and I'm sad. Now I gone and lost the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to fly. Oh, I wish I had a river I could skate away on. They're cutting down trees, they're putting up reindeer, singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on. Beginning is a very delicate time. Oye, te fijaste en el salto, ¿no? Que pegó aquello. Sí, no sé, bueno. La técnica, tío. Es que está todo aquí, en esta mesa de camping, en medio del jardín, y pega saltos y... Joder. Es lo que tiene, sí. Bueno, poco a poco. Los micros de pinza funcionan bien, ¿no? Sí. Es que no iba a funcionar, va. Hombre, estamos en una, con un equipo de campaña, ¿no? O sea, sí, de campaña sí. Un poco así, ¿sabes, no? De intentar salir al paso del programa. Uh-huh. En realidad es eso, ¿no? El programa nos salió al paso y, bueno... Y lo estamos haciendo así. Se puede hacer un programa en la naturaleza. Sí, sí, increíble. Nosotros no lo queríamos, la verdad. Pero se puede. Sí, sí. Ay. Intentas retener el pasado. Cierras los ojos, aprietas los párpados como si ese gesto hiciese el milagro, pero no lo consigues. Ahora es verano, pero lo que sentías desapareció. Seguro que te acuerdas del ritual, último día del colegio, las notas, te despides de la gente, vuelves caminando a casa, desorientado, primer día de verano, ¿y lo que sentías? Aunque cierres los ojos y aprietes los párpados tan fuerte que los globos oculares te salgan disparados por la nuca, no conseguirás rememorar. ¿Y sabes por qué? Ahora eres un adulto. I feel for you, baby, like a bomb. Eres un adulto. Eso quiere decir, entre otras cosas, que has borrado recuerdos de tu mente, sensaciones y percepciones. Y esta, la del verano, se te fue hace tiempo. Pero voy a ayudarte. Simplifiquemos las cosas y aunque no sea preciso, digamos que lo que sentías ese primer día de verano era vértigo. ¿Por qué? Porque no tenías ni idea de lo que iba a ser de ti mañana. Las rutinas habían muerto. No tener que levantarte a las 7, ni tener que coger el autobús, ni tener que ir al colegio. Eso se acabó. Aunque no fuese cierto, claro. De pronto, te enfrentabas al vacío existencial. De pronto, sonreías. Porque sí, renacías. You should have shot me, baby. My life is done. You could have shot me, baby. Shot me with a gun. Renacías. Transcurrían los días y te bañabas en la sensación de verano, que era como un agua cálida, con una luz especial y un olor dulce y algo metálico. Día tras día chapoteabas en sus aguas, tragabas el néctar delicioso, te bañabas espiritualmente en un ritual sin nombre, que calaba hondo en tu cerebro, que te hacía un ser nuevo, y tú ni te enterabas. Renacías. Y así pasaban los días, y los días como años, y aquello parecía no tener fin, pero... Pero, porque sí, pequeño amigo, esta historia tiene un gran pero. Pero, como decía, un día la sensación de verano empezaba a disiparse. El baño comenzaba a secarse, hacía más frío, en el aire se respiraba una sensación otoñal. Y la puntilla, el principio del fin que te devolvía de golpe a la realidad, era ese primer anuncio. Sí, amigos, un anuncio. La vuelta al cole. ¿Te acuerdas del escalofrío que te embargaba cuando lo veías? ¿De la tristeza, de las ganas de llorar? Ellos te dicen cuándo hay que estar enamorado, cuándo hay que regalar a este o aquel. Y por supuesto, ellos también te recuerdan y recordaban que había que volver al cole. Y oías esa carcajada siniestra en tu cabeza. Y veías la cara de ilusión de tus padres. Y sentías que algo se marchitaba, que te estaban arrebatando algo sin saber el qué. Shot me with a gun. I hear those sirens screaming. Y ahora lo que tienes, con un poco de suerte, claro, es una prórroga, un jodido Kit Kat, una semanina o dos para intentar hacer un micro renacimiento, una limpieza mental esta rápida que nunca, nunca funciona. Ahora, mi querido amigo o amiga, eres un ser productivo, más te vale, porque si no serás masticado, digerido y cagado por la gran máquina. Así que sonríe y pásate el puto verano trabajando, que para eso ahora eres un adulto. Bueno, como conclusión a estas palabras, os dejo con unas acertadas misivas de mi amigo Henry, que sabe un poco de esto. Diálogos, sí. Y ahora todo se acabó. Eso es lo más duro. Que hoy todo es distinto. No hay aliciente. Tengo que esperar como todo el mundo. Ni siquiera me mandan comida decente. Nada más llegar aquí pedí espaguetis con salsa marinara y me mandaron macarrones con ketchup. Soy un don nadie. Y tengo que vivir el resto de mi vida como un gilipollas. Sí, como una cosa que se nos pasó decir. Recordamos a nuestros oyentes, sí, que sí, que estamos en Isuzu, aunque no lo parezca. No estamos en Nubieu, estamos en Perdidos, exactamente, estamos perdidos en las montañas. En su edición número 46. Ya sabéis, nos podéis escuchar en el 107.3 de la FM. Y bueno, también en los blogs respectivos, tanto de Isuzu como el de aquí, el de Radio Cuca. ¿Vale? Siéntate al otro lado. Nada de eso. Me sentaré a tu lado. Así los dos podremos ver las mismas cosas. Eres muy malo. Nunca haces lo que yo quiero. Hacemos buena pareja, ¿no? No digas porquerías. ¿Por qué no? Estamos hechos el uno para el otro. Todos saben que eres mi hermana. En vez de eso, piensa qué comprarás con tus hermanas. Yo no decido lo que vamos a comer. Ellas siempre preparan los platos tradicionales. Oye, ¿y eso que acabas de poner? ¿Qué es ese diálogo? Eso era, sí, pleno verano. Pleno verano. Como sabes. Hay que jugar a que no lo sabemos. O sea, hay que jugar. La radio es todo mentira, ¿no? Es un género literario donde hay que mentir. Sí, exactamente, es pleno verano. Bueno, además me la recomendaste tú, con lo cual estaba. Imagínate. Bastante... Imagínate si no lo sabes tú. Sí, bueno, tiene, digamos, una relación con este programa, obviamente, y también un poco a colación con la anterior película de la que hablamos, ¿no? Curiosamente, bueno, hemos buscado películas un tanto rebuscadas. Atípicas, ¿no? Atípicas, sí, más bien. Quizás más que rebuscadas. Esta, yo bueno, como decía antes, fue recomendada por ti, o tú me la recomendaste en este caso. La vi con interés, por supuesto. Pero bueno, no he captado algo que tú me decías que supuestamente tenía la película. Una sensación, ¿verdad? Una sensación de, bueno, de verano, ¿no? De esa estación en la que estamos metidos ahora, ¿no? Es una película, bueno, es una peli de Tran Anh Hung, el director, sí, de origen vietnamita, aunque es francés, ¿eh? A los 12 años, sí, se trasladó la producción es francesa, por, sí, lo menos. Aunque, bueno, se trasladó a Francia con 12 años, en el 75, después de aquella caída de Saigón, tan triste para Estados Unidos y no tanto para el resto del mundo. Y bueno, pues tiene cultura francesa, pero siempre ha estado apegado, ¿no? Esa está también dentro de la trilogía, de esa trilogía que dedicó a su país de origen, a su cultura de origen. Y que no es del todo vietnamita, ni es del todo francesa, ni exterior. O sea, ni es oriental, ni es occidental. Es un director que está como casi en el medio perfecto, ¿no? Esa obra mediocre. Sí. Bien. Está a medio camino de los dos cines, de las dos concepciones del mundo. Pero su cine sí que es... bueno, aquí decir las otras dos películas. Eran Ciclo y El horror de la papaya verde. Sí. Sí que está... tiene ese carácter sensual de todo el cine de Tran Anh Hung, ¿no? Es decir, lo importante, más que imponer una historia o una idea, incluso esto se nota también en la banda sonora, que no son bandas sonoras al uso, sino que acompañan al propio espectador, que es el que pone la visión final, se trata más bien de sugerir, de meterte en un ambiente, en un mundo, ¿no? En este caso, en el del verano en Hanoi, creo recordar que sí, es en Hanoi, sí. En Hanoi, ¿no? Con esos en ese monzón donde hay lluvias de repente torrenciales, pero sobre todo esa languidez que se ve en los diálogos de los personajes, que tampoco son diálogos naturalistas, curiosamente. Sí, no son. No. Son diálogos que intentan otro tipo de cosas, pero que tampoco son muy recargados ideológicamente, ¿no? Se trata más bien de hacer mención a cosas que son sensuales, que no son precisamente cinematográficas en principio, ¿no? Sí. El sonido del pelo, por ejemplo, las tres hermanas cepillándose el pelo. Hay muchas escenas incluso con sonidos de las gotas de agua, los colores también son muy importantes en la película. Es un canto también a su propia cultura de origen, aparte del mensaje que tiene la propia película, ¿no? Que es una historia como de comunión, posiblemente, ¿no? De comunión, además, no solo oriental occidental por parte del director, sino de comunión con la naturaleza de una cultura, incluso de comunión de naturaleza y ser humano, incluso, ¿no? Cómo se relaciona la gente. Anda, baja un poquitín el micro. Ya, nos van a comer los pájaros. Las chicharras, madre mía. Entra mucho más fuerte, claro, al moverlo ahí. Y eso que es esa comunión, ¿no? Es como las tres hermanas están en tres periodos diferentes, ¿no? Tienen como tres edades diferentes y están en tres momentos diferentes de su vida de pareja, ¿no? Y hay un continuo entre las tres, ¿no? Hay siempre un juego de encadenados entre las tres hermanas, en esa, incluso entre las generaciones, porque se insinúa algo con, sí, con la madre de las tres hermanas. Hay parejas que fallan, ¿no? Que a pesar de que hay un ambiente, o sea, que es prácticamente ideal para que se desarrolle como una planta, pues las relaciones también son naturales y también tienen sus peligros y sus caídas, su riesgo de ruptura, sus etapas, sus periodos. El amor va cambiando a través del tiempo, a través de la vida, ¿no? Y yo creo que se ve mucho en esa escena, por ejemplo, donde están en aquellos panes de azúcar en medio de aquel delta, ¿no? Que son preciosos. Sí. Son clásicos de los paisajes vietnamitas o de Laos. Se ve ese cambio, ¿no? Ese personaje que es el más atormentado de todos. Sí. Es uno de los que está casado con la hermana mayor. Sí. Se le ve muy atormentado, pero en comparación especialmente con el paisaje. Es la primera vez que en la película, una vez que lo ves en un entorno natural, lo ves, ves su tormenta interior, porque está entre dos mujeres, entre dos, sí, relaciones, incluso entre dos hijos con dos relaciones, sí, diferentes, todo muy secreto, pero ves el contraste con la naturaleza, con el paso del tiempo sereno y mucho más largo del agua, de la montaña. Te das cuenta ahí realmente del tormento interior del personaje, que era algo casi invisible en ambientes urbanos o bueno, de ciudad, incluso familiares, ¿no? Sí, es verdad. Hombre, yo, es verdad que la película tiene estas cualidades que bueno, por lo menos para ti. Yo, la verdad es que te la comentaba, yo creo que estos días y tal, una vez que la vi, que bueno, me costó bastante verla, sinceramente. Pero bueno, es un tipo de cine que yo creo que está, bueno, está hecho un poco, si me vas a permitir, para los festivales, ¿no? Hombre, es muy para festival, sí. Y de hecho, él con las anteriores ganó en Cannes y en Venecia, ¿no? Sí, es que, y a mí es un tipo de cine que juega más bien a eso, a la estética en este caso, pues a un intento de a lo mejor transmitir algún tipo de sensación, pero no va tanto a contarte una historia con imágenes. Bueno, que ya sé que esto es muy simple, muy simplista, pero bueno, es lo que básicamente es el cine, ¿no? Y hombre, puedes contar muchas cosas de esta manera, pero yo creo que a mí concretamente lo que pasó con esta película es que me aburrió. Sí, hay momentos que son demasiado premeditados, sí, demasiado esteticistas. Eso por una parte, o sea, que cuando una película me aburre, pues es un mal síntoma, creo yo. Pues eso, punto número uno. Y punto número dos, que creo que las situaciones están demasiado forzadas. Es decir, hay momentos, hay escenas en que las imágenes y vamos, y la música y lo que es lo que la escena que estás viendo es demasiado forzada, ¿no? Básicamente me pasó sobre todo con... Sí, pero eso es intencionado por parte del director. No, es que claro, ¿cuáles son las intenciones del director? Hay algo que a mí me choca en esta película, que es una estética más de ya del siglo XXI que del siglo XX. Ya no se trata tanto de impactar, de contar una historia, que también la hay, ¿eh? Es una historia además bastante, lo que pasa es que muy soterrada. Se trata más bien de, no se trata de impactarte, no es el como lo llamaban, el shock que decía Walter Benjamin, o el Schloss que decía Heidegger. No es la estética del impacto del argumento que te choca, esa experiencia estética, sino es más bien compartirla. Es decir, crear un espacio donde tú puedas ser creativo también. Es decir, implica siempre al espectador, ¿no? El mismo Trang Hoon lo decía en algunas entrevistas, que por ejemplo él no coge música al uso, estas típicas bandas sonoras, porque todas suenan igual. Yeah. Te dicen exactamente lo que tienes que sentir y acompañan siempre de una forma casi tópica la escena. Sí. Coge, por ejemplo, pues a gente de Radiohead, por ejemplo, que hizo la última de Tokyo Blue o tal, para que haga, o canciones, que son canciones populares, que simplemente confirmen tu comunión estética con la película, que puede llegar o puede no llegar. Yeah. Si no estás en comunión estética con lo que se te ofrece, yo creo que no llegas. Eso pasa con todas las películas, por sí, supuesto. Sí, bueno, yo creo que en este caso ya te digo que no llega. Además, bueno, me pareció eso, que no me llegaba la historia directamente. Me pareció un tanto confusa en algún momento, incluso. Me pareció demasiado aburrida, no sé. Me parece que se diluía el argumento en un montón de imágenes, ¿no? O sea, yo creo que hay que verla incluso varias veces porque choca, pues, ¿no? Si tengo que verla otra vez, tío. Joder, vaya castigo. Yo sé, yo creo que sí. Sobre todo por eso, para que la trama fluya de una forma más natural. Es verdad que es demasiado alambicada igual, ¿no? Sí, y ya te digo, y hay unas escenas que no soporto, que es cuando están los dos hermanos, que tienen ese rollo, un poco un rollito así, como, bueno, ella intenta seducirle, aunque bueno, no es así tal cual, pero bueno, siempre está jugando un poco, ¿no? Con si se hace muy buena pareja y tal. Y hay una escena que la repite el director, que la repite una y otra vez, el tipo, digamos, la organización de la escena, que es que se despiertan y cuando están despertando, escuchan música y... Eso es ejercicio, ¿no? Hay juegos, eso es un juego también con y la languidez, ya, pero a mí eso hay una cosa curiosa, mira, hay incluso juegos incluso con el propio código de representación, con el propio género cinematográfico, con el cine. Los dos hermanos, uno de ellos, por cierto, es actor, bueno, aspirante actor, y hace películas, pero no, nunca sale y tal, siempre se cortan. Y están los dos hermanos despertándose lánguidamente, que es lo que intenta transmitirte la película en estos primeros minutos y tal. Y llega a decirlo ella. Dice, hablan de una escena que tienen muy tópica, el típico encuentro con una mujer, que había sido su amor y tal. Bajo la lluvia. Sí, bueno, el típico. Él mismo lo dice, esto es muy tópico, ya lo habrás escuchado 50.000 veces. Y él lo dice, ya dice, sí, estas son las cosas que salen en las películas. Pero es que él le está cortando las uñas a su hermana. Sí. Estás viendo una escena íntima, familiar, que no sale nunca. Yo creo que no recuerdo una escena de cinematográfica en la que se le corte las uñas a un personaje. No. Es algo, o sea, hay un juego de códigos también. Quizá, y en eso sí que estoy de acuerdo contigo, es que es demasiado premeditado en ocasiones, es demasiado juego, demasiado inteligente incluso, demasiado autoconsciente, demasiado cerrado, a pesar de que hay mucha improvisación y de que está hecha con mucho mimo la película. A mí eso me gusta también, que transmite languidez, transmite el ambiente de la época, del año histórico incluso, pero que también transmite cariño por el propio cine, por la propia película, en todos los aspectos, actores, fotografía, producción, etcétera, ¿no? Hombre, lo que decías tú antes, ¿no? Eso sí, lo que es la parte, digamos, técnica, está muy bien, ¿no? La película, o sea, no, en eso no falla, la verdad. Mira, y para que veas que es muy sensual, si ponemos, por ejemplo, una... Están intentando entrar a estrés. ¿Estará en la casa, no? No lo sé, pero voy a ver si... Bueno, no, luego no, la estoy viendo allí por ahí atrás. Ah, no, está por ahí atrás. Está regando. Sí. Eso, que se nota, por ejemplo, cuando oyes ahora mismo una canción de la película... te das cuenta de que la relacionas directamente con lo que has visto en la película. Así que lo probamos. Escuchamos aquí una de Lou Reed y probamos. Vale, a ver cómo recuerdas las imágenes de la peli. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on, your pale blue eyes. where's my mountain top? Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Pues eso, que como en aquella película, A Beginning is a Very Delicate Time. Pero en el caso de que sea el comienzo del comienzo, ¿no será eso aún más frágil y delicado? Piensas en la concentración de la materia antes de la gran explosión. Recuerdas montones de cosas de aquel verano en que tenías 15 años, para 16, como decíamos. Montones, y algunas casi casi fotográficas. Pero hay un recuerdo esencial, un inicio que es un tiempo muy delicado, y es que llegó junio del 93, y el curso fue abolido, y el control paterno fue abolido también. Y pese a las asignaturas pendientes, en todos los sentidos, resulta que os encontrabais, todos, la pandilla, ante el regalo de 3 meses infinitos. El verano, las vacaciones, y esta vez había nuevas armas abstractas en la cabeza, nuevos poderes y fragilidades, y un mundo que temblaba como una pirámide de gelatina, teniendo en cuenta que estabais vosotros, que vosotros ibais dentro. Ahora podías romper y romperte en 1000 pedazos, en junio, julio y agosto de 1993. Como estaba planeado, la pandilla se escapó a la casa de la montaña, sin adulteces. El pueblo estaba achaparrado contra laderas a 1000 metros de altura, y en el fondo no solo caía lejos de cualquier pasado académico o familiar, sino de todo lo que habíais sido. Y sí, sí que había un vértigo ya en todo ello. El viaje de 200 kilómetros en el tren, como la onda de sonido en un secuenciador, porque así era la vida a los 15 años. La libertad de leyes propias, ascender, dejar las maletas de un humor agreste y expectante, porque así era la vida a los 15 años, y la decisión infusoria de acercarse a la villa principal, solo 3 kilómetros más abajo, aunque fueran 3 kilómetros de cuestas respetables, como un tobogán en el valle, hasta la noche. Al principio no sabías por qué ese preciso momento, un poco más allá de la curva de los mastines. Recuerdas incluso la situación exacta de cada uno de los amigos, el color del asfalto, la luz precisa del sol cayendo, la ladera rocosa a la izquierda, las cañas amarillentas en los arcenes, muriendo, como lo que dejabais 15 años atrás, los grupos azarosos que se habían formado en la inercia de la bajada, el rugido, las voces incontroladas, o cómo te escuchaba el colega de siempre. ¿Cómo le explicabas tus planes para el verano? Los planes. A medias creídos, a medias inventados sobre la marcha. Con esa estética adolescente que ya es un rudimento y un sucedáneo de posturas ante la vida, aún intermedia. Una especie de pintura improbable de uno mismo en un futuro más improbable aún, si cabe. ¿Y cómo, recuerdas, cómo la amistad ya no era infantil, sino más grande y más elegida y más frágil? Porque todo era de cristal afilado y uno estaba mucho más solo. Es un segundo congelado en la memoria, con la villa a la vista, allá abajo, los pies en plena inercia casi interior, sentida, la carretera impulsando al grupo que no es un grupo, el entorno salvaje, y ellos transitando la carretera como si no hubiera coches en el mundo, como si fuera un diseño civilizado para el inicio del inicio. Un camino antiguo y firme que seguir, directo a los pueblos inaugurales de los veranos inaugurales, ya nunca más infantiles. Podrías situar a cada uno de tus amigos en ese segundo, en la misma carretera del mismo paisaje. Y podrías sentir lo mismo, la condición cenital del mundo vidrioso, la fuerza contenida del inicio, cuando uno está en lo más alto de la montaña rusa, justo antes de la primera bajada, el estómago caliente, y cuando las fuerzas y las hipótesis y las incertidumbres son absolutas. Porque aún no son, porque nada es aún, pero está a punto de serlo. 15 años. Y recuerdas el grupo renovado, con el nuevo orden del caos, las nuevas trayectorias posibles, las órbitas diferentes y futuribles y la extraña comunión de una misma posición de partida en el mundo. Contemporánea además entre todos ellos a sus 15, para 16, como decían. Ese preciso segundo, ese preciso espacio, esa precisa carretera, cuando todo es posible, ese vértigo. Y 18 años después escribiste un poema que cerraba la juventud, ya con todos los errores y las vías muertas y algunas órbitas agotadas encima, y escribiste ese momento insignificante, ese inicio muy delicado, tras la misma curva, para volver siempre a estar allí, para abrir la página y sentir lo mismo, para que tú y todos ellos, los amigos inaugurales, ocuparan el mismo lugar en el mismo mes de junio de 1993, como una puerta a un inicio que lo contiene todo, cenital. Y para que cuando la vida fuera demasiado intolerable, para ti y para ellos, o sencillamente hueca como una muñeca de porcelana, aún pudierais regresar siempre, siempre, siempre. Y piensas en la concentración de la materia antes de la gran explosión. ¿Por qué creemos siempre que los inicios lo explican todo? Cuando alguien ajeno a nosotros abra aquella puerta, poema, momento de junio del 93, cuando ninguno de los que allí estuvieron, inaugurales, pueda ya abrirla físicamente, ¿quiénes seremos los protagonistas del poema? ¿Dónde estaremos realmente? ¿Habremos perdido ese inicio, ya para siempre, definitivamente, o se habrá limpiado el de nosotros y podrá ser lo que siempre fue, en el fondo? A beginning is a very delicate time. Hace frío aquí ahora, ¿no? Sí, aquí está última hora de la tarde. Tío, creo que teníamos que bajar. ¿Dónde dijiste que era el pueblo este? Ah, bueno, podemos ir a Valdorria, sí. Vale, vamos a estar. Además hace frío, oye, cogemos unas chaquetas dentro. Vale, y vamos a buscar a Esther, que está por ahí ahora. Venga, sí, avisamos a Esther y vamos para allá, ¿vale? Esperándonos, vale. Venga, corta ahí. Venga, vale. Chao. Hasta luego.